Con permiso voy a entrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. En La Rosa de los Vientos, el payador perseguido. Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Destejiendo la trama, deshojando silencios. Me dice en el clandestino, yo soy el quebraley. Qué bonita la libertad, como aduda la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombe. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, gente. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo, menos la canción. ¿De dónde nace la rosa de los vientos? La azota el vendaval, pero crece por dentro. Salud, cofrades. Salud a los payadores y payadoras, a los soñadores y soñadoras, a los copleros y copleras. Salud a los perseguidos y a las perseguidas. Tiempo de coplas con fundamentos. Tiempo de decires con sentido. Tiempo de piedra y camino. En todas las direcciones de La Rosa de los Vientos. Niñas viajan al corazón de la tierra, viajan al centro de la copla, aunque con diferentes colores, viajan al centro mismo de la música popular. Allí reconocen la voz de los que abrieron el surco, de quienes inauguraron los sonidos que hacen y rehacen nuestra identidad. Yeah.

así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que morde, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestro muerto, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y tantas hermanas tienen las niñas en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. Tantas otras niñas y niños como ellas, o como los fragmentos que de ellas devuelven los espejos. Niñas y niños de la América libre que no es. Niños y niñas que nacen pobres, y pobres viven, los olvidados, los que no olvidan la historia. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado hinchando tuitos parejos, pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Que mi modo de alumbrar. La voz, el pensamiento y las canciones de Donata, versiones de Liliana Herrero, Jorge Cumbo y Leo Maslía, Silvia Iriondo y Jaime Ross en La Rosa de los Vientos.